pero vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turro entre la gente, para poner el pirado caliente. Yo voy a dártelo, vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turro entre la gente, para poner el pirado caliente. Llegó el momento más, dime qué pensabas. Entra tu cuerpo con el mío y saltan llamas y se les caen las babas. Quieren saber cómo tú te llamas, que tú lo encuentras siempre que buscabas. Llevémoslo a lo hondo y tan frágil que te rompo, tocándote el contorno bajo la luz tu rostro, poniéndolo bien gordo. Mi mami sabe dónde estará el fondo. Comienzo suavecito y lo desbordo. Parece que te vas, te sales y le das. Tú vuelas ya bien alto y los demás están a ras. El suelo ya se aquieta cuando aprietas el ritmo con las letras. Hagamos mil locuras sin pensar, desnúdate bien suave, te recojo en mi nave. Mi bebé, ya tú sabes que muero por besarte. La ropa no me deja respirar y por un beso agonizo. Tigre que se acerque a ti, tigre que piso. Yo voy a dártelo, vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turno entre la gente, para poner el pirado caliente. Yo voy a dártelo, vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turno entre la gente, para poner el pirado caliente. Para dármelo lo tengo todo listo pa' ti. Ahora es el momento, mami, sabes que yo soy pa' ti. Sí, si buscan guerra, no jueguen con mi reina, que las bermudas hacen que se pierda el ritmo, el movimiento, el roce, el sentimiento, el choque de tu cuerpo con el mío, tan caliente que me quemo. Me siento descontrolado, lo que buscaba lo he encontrado, afortunado por tenerte al lado. Buscaba solución, pues dame un chance, voy a hacer que te alcance, que voy a hacer que no quieras largarte. El arte es misterioso, rebosante, me acerco pa' mirarte, y esos labios hacen que descuadre. Sabías que pasaría, lo que buscabas día a día. Provócame, voy a hacer que sonrías. ¿Te fías o no te fías? Tu cuerpo causa rebeldía, mi mami por tus besos mataría, yes. Yo voy a dártelo, vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turro entre la gente, para poner el pirado caliente. Yo voy a dártelo, vamos a hacerlo bien fuerte, que cada movimiento es diferente. Yo quiero ver cómo lo mueve el turro entre la gente, para poner el pirado caliente. Para poner el pilalo caliente.